Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que se usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy buenos días, son las 8 horas 4 minutos de este viernes, un viernes nubladísimo, y parece que va a ser así hoy, mañana y todo el fin de semana, así que bueno, nada, a pechugar. Buen día, Dani. Buen día, ¿cómo les va? Acá en una mañana así, tal cual, desapacible, una mañana oscura. Sí. Una mañana oscura. Y será por eso que me puse muy pensativa y reflexiva hoy. Ajá. Porque es un día como... Bueno, iba a haber poesía en el programa también. No, lo intento, hago un esfuerzo, pero no puedo enamorarme de Christine Lagarde. O sea, estoy, pero... Te juro, bueno. No porque es una señora grande, porque yo ya soy una señora grande. No se trata y de tiene eso. Un bronceado caribeán, claro, decir claro. La verdad que es hermoso. Sí, sí. Pero no puedo, hago todo lo posible, el esfuerzo que el presidente requiere el nuestro, y no me sale. No claro. Sé ustedes, Grabos, yo, ahora que estás en el control, Dani, ahí, a ver quién... Ceci. Buen día. No, buen para día. Nada. No logro ese enamoramiento que por todos lados parecería que está, pero para mí tampoco. No, y no es una cuestión de edad, porque aquí hay chicos muy jóvenes enamorados de Norita. Es verdad. Absolutamente. Sí. Así que, no es una cuestión de edad, eso no, está claro. No. Es otra cosa, me parece que... De principios, sí. En este caso, desde el principio hasta el fin. Claro. No hay nada, tampoco el fin con el cual ella nos viene a visitar nos atrae. Sí. Ceci, allí en la producción, hoy como todos los viernes, reducidos, sí, ¿no? Porque sí. Caro no está porque es viernes, Nico tampoco. Sí, Pablo, allí en Escobar, ya supongo que listo para el aire. Sufriendo suponemos. Una humedad, calculamos, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, vinimos hoy nuevamente, después de varias, un par de semanas, sin encontrarnos con la señora que está embarazada, la joven que está embarazada. La del colectivo. Que viene leyendo. Terminó el libro de... Ahí me fue el nombre, ¿cómo era el libro? Era uno de Hermann Hesse, pero no me acuerdo qué. El Lobo Estepario. Terminó el Lobo Estepario. Encaró, se ve que algo como para desintoxicarse del Lobo Estepario. Y agarró Morris West y está leyendo Arlequín. Mira, ninguno de los dos he leído yo. El Lobo Estepario ya lo expliqué, sí, no pasé de los primeros capítulos y el Arlequín no lo leí. Pero Morris West ya es otra cosa, claro. Es otro tipo. Bueno, esperamos terminar, antes de que termine el año, tener la palabra de esta señora acá en el programa. Bien. Ese es nuestro objetivo de aquí a noviembre. Bueno, no sabemos cuándo va a parir. No, le falta. Me parece, uno de mirar así nomás, a simple vista. No sé si lo contamos, pero ella sube y dice, un asiento, por favor. Bien. Creo que ya lo contamos eso. Al principio no se le notaba. Claro. Yo más le dije, ¿por qué pide el asiento? Porque viste, jovencita, chiquitita. Y bueno, y todavía le falta. Le falta. Sí, a ojo le falta. Sí. Pero bueno, Lo logró. Terminó con el Lobo Estepario. Buenísimo. Bueno. Bien por ella. Igual yo leería cosas un poco más livianas siempre, ¿no? Me parece. No sé cómo puede concentrarse. Claro, sí. Se concentra. Sí, porque viste que los embarazos te dispersan un poco, ¿no? Como que tendés a leer. Por lo menos yo tendía a leer cosas que estaban vinculadas con eso, que estaban ahí. Claro. Y sobre todo si es su primer hijo, ¿viste? Como concentrarme en una lectura. Ahora no estoy embarazada, estoy gorda, pero me cuesta concentrarme también, o sea, no sé si tiene que ver con el volumen corporal, con la gestación o con la incapacidad que ya uno tiene. Bueno, eso ya. Viste que dice que le transmitimos a los chicos lo que escuchamos, lo que leemos, claro, o sea, que bueno, sí. Todo eso, viste, forma parte, pues sí, pero con la lectura no sé si llega a tanto. Vamos a ver qué pasa con Morris, ahora que está. Bueno, y nos vamos a un tema musical que me encanta y que nunca habíamos puesto, y que la musicalización de hoy está seleccionada por Cecilia Nota, sí, para aquel, la productora. Exactamente, aquellos que siguen a los musicalizadores, en este caso es Ceci. Muy bien. Amy Winehouse. Ajá. Bien. Back to Black. Me encanta. Same old, same bed. Me. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Incendio en una escuela de Moreno. Se produjo ayer por la mañana en la secundaria número 36, donde funciona también la primaria 32. El fuego destruyó por completo un salón y la preceptoría. Desde la explosión en la escuela 49 de Moreno, donde murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, las clases fueron suspendidas en todos los establecimientos del distrito por el peligro que supone el deterioro de los edificios. Los docentes denuncian que podría ser una venganza o una amenaza. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte, explicó que la primera intervención que tuvo la fiscalía fue la de encontrar dos focos que llevan a pensar que se trató de algo intencional. Molinos Cañuelas se va de Tucumán. Durante la semana pasada, la empresa envió telegramas de preaviso a sus 40 trabajadores para notificar la culminación del contrato de locación que la empresa mantiene hasta el 31 de octubre con la Industrias del Trigo, Sociedad Anónima. Los representantes gremiales señalaron que desde el sector empresarial precisaron que la suba de las tasas de interés y la fuerte suba del dólar fueron el tiro de gracia a la posibilidad de conseguir nuevos inversores. Estamos viendo si esta semana logramos sacar una medida de fuerza, pero la recepción de telegramas fue desmoralizante, explicó Carlos Melián, el secretario adjunto del gremio. Triunfo de los madereros neuquinos. Los obreros de Maderas al Mundo Sociedad Anónima, finalmente, luego de 15 meses de resistencia y de lucha, lograron que el empresario Vergese y el gobierno provincial accedieran al pago directo y al 100% de las indemnizaciones en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas a la reincorporación de tres trabajadores despedidos, quienes percibirán sus haberes en las mismas condiciones que sus compañeros. Con respecto a las causas penales iniciadas contra Franco Vergara y Andrés Mayorga por usurpación de la planta, se acordó que se solicitará al Ministerio Público Fiscal que sean archivadas. Violaciones causadas por el fracking. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia informativa el próximo 3 de octubre en la ciudad de Boulder, Colorado, para conocer la situación general en el uso de la fracturación hidráulica y los atropellos a los derechos de comunidades y personas defensoras en América. Esta acción responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina, encabezadas por la Alianza Latinoamericana frente al fracking. Se cuenta con sobrada evidencia certificada de sus efectos negativos sobre la población a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos. La mayoría de los despidos fueron en las industrias. De acuerdo al informe elaborado por el Centro de Economía Política, en lo que va de 2018, se contabilizan 39.000 despidos y cesantías. Es casi el doble de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Ya son dos meses seguidos con un salto similar. Las principales razones de la pérdida del empleo fueron las políticas de achicamiento del Estado y la crisis de la industria. Sumados, estos dos sectores concentran el 91% de los problemas de empleo. En enero y febrero, los despidos del sector público resultaron más significativos, de marzo a julio en el sector privado, para finalmente en agosto converger casi por igual. La justicia mendocina imputa a tres docentes. En el día de ayer se realizó la primera audiencia en que la defensa en manos del abogado Pablo Salinas pidió la nulidad sobre la causa por desobediencia que se iniciara en el marco de la lucha estudiantil el pasado 24 de agosto con docentes y estudiantes que tomaron el Normal Superior Tomás Godoy Cruz. Esta medida de lucha había sido resuelta a través de la Asamblea Interclaustros como forma de ejercer el derecho a protesta frente a una resolución promulgada por la DGE, que no tuvo ningún tipo de debate previo con la comunidad educativa y por la cual corrían riesgo cientos de puestos de trabajo. Chile, representantes de comunidades mapuche, las quenches de Tolten, llegaron hasta las afueras de la Intendencia de la Araucanía para manifestar su rechazo al plan impulsado Impulso Araucanía, presentado este lunes por Sebastián Piñera. Señalaron que vulnera los derechos territoriales, culturales y políticos del pueblo mapuche, lo que alcanza ribetes nacionales e internacionales. Pretender aplicar una serie de cambios a la ley indígena que permitirán dividir las tierras mapuches en títulos individuales de dominio y la posibilidad de celebrar distintos tipos de contratos de arriendo de tierras comunitarias hasta por 25 años, entre otras cosas. España. Las últimas sentencias condenatorias contra la empresa de materiales de construcción Uralita reconocen a las víctimas ambientales por las terribles consecuencias para la salud que el amianto ha provocado entre las personas, incluso a las que no tenían relación laboral con la compañía. Con estas condenas confirman el efecto devastador que el polvo de amianto ejercían los vecinos que vivían alrededor de las fábricas. La Organización Internacional del Trabajo calcula que anualmente en el mundo se producen 100.000 muertes por estar en contacto con este producto contaminante. El amianto fue prohibido en España en 2001, pese a clasificarse a todas las categorías como cancerígenas en 1973. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, y estamos hoy en un día en que se celebra, podríamos decir, en todo el mundo, el día por la legalización del aborto seguro y gratuito, así que vamos a estar hablando de eso en un ratito. También vamos a tener el seguimiento de medios con Pablo, desde la humedad de Escobar. Él nos va a traer todas esas voces tremendas que escuchamos esta semana, porque los viernes, bueno, hacemos, ¿no?, ese recorrido que no podemos creer lo que pasó el lunes. A 4 días no se puede creer lo que pasó. Vamos a hablar también sobre el tema del astillero de Río Santiago, que es un tema que está súper vigente. Ayer circuló, bueno, no sabemos, ¿no?, si es o no, pero apareció en La Izquierda Diario un programa, aparentemente tipo un PDF de esos donde cuelgan el proyecto educativo y todo eso. Claro, es un hábito. Claro, ya, ¿no?, ya tienen esa costumbre, pero se ve que era algo interno, bueno, y alguien lo destapó. Sí. De cómo era el cronograma, ¿no? De cómo quieren ir haciendo pelota, desmantelando claro. El astillero Río Santiago, así que bueno. Claro, nunca queda claro si es una operación por la cual esas cosas se filtran. Claro, ¿no? Bueno, y ver hasta dónde se pincha y se acepta. Me recuerdo el año pasado, Soledad Acuña acá dijo que ese protocolo para detener a los alumnos que hacían tomas, eso le hackearon la cuenta, la compu, no sé, bueno. Claro. Como que eso no existía, pueden argumentar así también. Exacto. Decir, no, mira, yo no hice eso. No. Andá a saber quién fue. Exacto. No sé, vino un hacker. Bueno, vamos a tener la presentación de una amiga de la radio, columnista en muchos programas, hacedora de programas acá, hablando de su libro de poesías también, después vamos a develar de quién se trata. Vamos a tener cocina también. ¿Quién cocina hoy? Y hoy cocino yo. Ajá, ¿algún anticipo? Y tiene pescado. Ajá. Tiene cebolla. Tiene cilantro. Epa. Tiene lima o limón. Ajá. Chile. Más o menos, ahí es muy fácil, es muy rico. ¿Nos vamos para Perú? Nos vamos a Perú, sí. Tenemos a Lucía también, que nos va a comentar a ver qué podemos ver en la televisión. V de Vendetta, sí. Calculo yo que con este fin de semana de lluvia, como viene, porque viene en tormenta eléctrica, en nublado, todas las posibilidades que puede haber en el cielo gris van a estar esta semana, así que probablemente... no nos podamos ver una buena serie con la recomendación de Lucía. Bueno, la temperatura, hablando de eso, está en 16 grados 2. La humedad es muy alta, de 88%. La visibilidad igual, a pesar de las nubes, uh-huh. es de 10 kilómetros. La máxima para hoy es de 23. Caen rayos en las nubecitas del servicio meteorológico, así que va a ser tormenta eléctrica. Lo mismo para mañana sábado. El domingo amanecería nublado y también habrá una lluvia sobre el final. Y el lunes parece que va a estar bastante nublado y denso. Pero las máximas no van a superar los 22 grados. El lunes sería el día más frío. ¿Viste? Se vuelve el invierno. Sí, nos dijeron, sí. No la creemos. Bueno, no sé, sí. Yo todavía no se lo creo. Tiene que venir el invierno. Tiene que, vuelta, quizá mira. Diría Pablo que es el frío de Cristín. ¿Viste? que nos va congelando, ¿no? Porque uno queda medio como frío. ¿Viste? Cuando dice quedé pasmado o pasmada. Bueno, es eso un poco, ¿no? Como se te pasma una torta, queda ahí. Como congelada, como que no funcionó, no levó, quedó ahí trunca. Bueno, así que nada, para hoy la máxima de 23. Hay que salir con paraguas, porque hay que salir con paraguas. Y no hay que sobreabrigarse, porque la verdad que es una humedad escandalosa. Sí, uno puede llegar a quedar pegajoso en el caso de sobreabrigarse. Bien, entonces de los primeros temas que pensábamos abordar hoy entonces era justamente esta jornada internacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ¿cierto? Sí, sí. Uh-huh. Que se está cumpliendo, se cumple en diferentes partes del mundo, en todo el país va a haber actividades, a las 17 horas se espera la concentración. Bueno, en realidad lo que veníamos hablando en otras oportunidades, ¿no? Esto de que la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, por lo menos en nuestra sociedad, ya está ganada. Uh-huh. Digo, con este recursero que estuvo circulando y con toda la información, digo, creo que hemos aprendido varones y mujeres y personas trans, todas las personas gestantes posibles y todos los demás, un montón de posibilidades, un montón de información ha circulado que nos permite, primero, hablar sin prejuicios sobre el aborto, que eso es muy importante. Exactamente, se nombra ya, y se nombra con fluidez. Sí, sí, sí. Ya no es algo que se dice en voz baja, así que, bueno, este fue, me parece, la primera de las victorias. Y sí. Y después lo otro que ha quedado instalada la lucha, ha quedado instalada la necesidad de la lucha, y hay como una suerte de continuidad, por lo menos es lo que podemos observar, aquellas que más militan, digamos, la causa. Seguro. No es que vamos a esperar 2 años y vemos, ¿no? Digo, la situación se ha extendido. Sí, sí. Bien, como para colorear un poquitito esto, recordar que la iniciativa de este día global por el aborto legal y seguro nació en 1990 en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, ¿no? Y desde ese momento se ha ido extendiendo a distintos países. Sí, incluso recuerdo el 8 de agosto, bueno, el 13 de junio también, digo, en el resto del mundo, cómo las mujeres de feministas y organizaciones, y muchas mujeres que también, digo, sin pertenecer a organizaciones feministas, creo que antes de todo esto, quizá costaba decir, soy feminista, ¿no? Sí. Bueno, ahora no, ahora ya está, soy feminista, es difícil encontrar una mujer cuando dice, no creo en el feminismo, no soy feminista. A mí me sorprende mucho, ¿no? Que alguien más allá que dentro de los feminismos, o por lo menos hay muchos tipos de feminismo, uh-huh. Encontramos variantes y variables, ¿no? Porque hay diferentes cosas. Bueno, hoy la movilización, no me gusta cuando dicen que es pro aborto, porque en realidad no es pro aborto, es por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero bueno, así como le llaman pro vida a los que se oponen, le llaman pro aborto. No sé, yo creo que si hay una mirada desde los medios masivos de comunicación, es intencional, ¿no? Sí, por supuesto. No hay manera. Pro aborto no es claramente, es esto otro. Es claro. Por una situación legal, un marco legal diferente. Sí, sí, sí. Y el derecho, de máxima, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo de las mujeres. Seguro. Bueno, así que va a haber una concentración en Congreso. Así van a marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Esto es a las 17 horas. Pero bueno, va a haber un montón de actividades en todas las provincias, en un montón de localidades, y eso es importante. Desde las 7 de la mañana, la empresa Gael, de la que fueron despedidos, que nosotros dimos cuenta acá en las noticias, muchos empleados fueron despedidos, están realizando un corte y una olla popular. ¿Dónde? Son 300 familias Ya te busco. Uh-huh. Esto es en la fábrica, en la puerta de la fábrica que queda en Avellaneda. En Avellaneda. Sí, sí, sí. Ahora después busco bien la dirección, a ver acá. Fábrica Gael, Rivadavia y Galicia, en la localidad de Avellaneda. Sí. Bueno, están realizando un corte y una olla popular desde las 7 de la mañana. Reclamo porque 300 familias quedaron en la calle. Uh-huh. Habría que sumar, dijimos otras veces, ¿no? La cantidad. Estamos cerca de 100.000. Estamos, sí. Estamos. Desde que comenzó el gobierno de Macri, estamos cerca de 100.000 trabajadores. No, sin contar los trabajadores del Estado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, que justamente hoy decíamos, ¿no? Fundamentalmente la industria. Hoy, sí. Lo que decíamos recién en las noticias es que se reparten casi en cantidades iguales industria y el Estado. Y el, ¿no?, Estado. Los trabajadores del Estado. Los que vendrían hasta ahora capeando más o menos estas tormentas, sí, macristas, serían los servicios, ¿no? Los trabajadores de servicios, sí, distintos, sí, tipos de servicios. Ayer no lo llegué a leer porque era muy tarde, pero hay un artículo en Rebelión que me lo guardé para leer, que justamente dice por qué todavía no estalló todo en la Argentina. Ajá. Pensando, ¿no?, como todo el tiempo se referencia, claro, al 2001. Bueno, así que voy a ver qué mirada tiene ese periodista con respecto a eso. Bueno, hoy lo que va a haber es, bueno, lo que hizo Suteba es un repudio frente al incendio de la escuela número 36 de Moreno, que es lo que también decíamos, y más si en realidad se supone que fue intención. Digamos, las dos cosas son graves, ¿no? Sí. Si el incendio se produjo, importa, por un, claro, cortocircuito, exacto, por un escape de gas, es tremendo, y es terrible. Y si fue intencional, es tremendo, es terrible. Claro. De cualquier manera, es tremendo. Porque si fue intencional, va en línea con las amenazas a Corina de Bonis, amenazas, la tortura a Corina de Bonis, sí, las amenazas a esa otra docente cuando le rayan el auto. Exacto. Acordate de Corina, ¿no? Así que todo es muy grave. Bueno, y nos vamos a la tanda. Bueno. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 12, los lunes. Malas tripas. Malas tripas. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz. No es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Muy bien, y siendo las 8:32, en este momento y con los teléfonos que seguimos, reclamando la telefónica diariamente y seguimos aquí haciendo malabares en el estudio para poder tener, para no interrumpir la relación. Ahí está. Con el resto del mundo. Sí, claro. Bien. Y ya estamos yendo a Escobar. Ya estamos yendo a Escobar. Aquí, ansiosos además por recordar aquello que nos pasó hace tanto tiempo el lunes, por ejemplo. Buenos días, Pablo Brambilla. Buen día, qué linda humedad. ¿Cómo les va? Muy bien, acá, espectacular. Sí. Justamente le iba a decir eso. Otra semana espectacular. Nuestro presidente de la Nación, ¿se acuerda que recibió en Estados Unidos el premio al Ciudadano Global 2018? Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? El año no terminó, pero lo recibió igual, claro, ¿no? Sí, es será que a lo mejor terminó. Y por ahí ya lo damos por concluido. Sí, ahora. Capaz que a lo mejor estamos muertos. ¿Vos viste la película esa de esta chica australiana, Nicole Kidman? Que está en la casa y dice que entró gente, pero al final era al revés. Sí, hay un cuento de Benedetti también en un aeropuerto, ¿no? Claro. Se ha trabajado la idea, tal vez nos pase eso. Sí, bueno, tampoco, ya se ponen picantes temprano, ¿eh? Bueno, vimos y escuchamos declaraciones de amor de dependencia económica explícita durante esta semana. Uy, no, sí. El fondo nos adelantó 7.100 millones de dólares a cambio de no emitir más pesos y congelar todo lo que hay en el suelo argentino. Un detalle. El gobierno disputó la agenda mediática como nunca y vendió en el día de tremendo paro nacional la renuncia del presidente del Banco Central. Y hay que recordar, se patinó durante su gestión 13.000 millones de dólares. Sí. Y los periodistas de los medios masivos comerciales y estatales siguieron exponiendo durante toda la semana zarpado show, ¿eh? Y están demostrando que están perdiendo imagen al lado del gobierno nacional a morir. Detalle, la pobreza sube, como la burbuja del champán que toma los lobos de Wall Street. Clipping semanal para todos los gustos tenemos, señora, señor. Ajústense los cinturones, vamos que venimos, gracias. Chau, queremos chau. En principio, poliamor para todos. No miro televisión. Bueno, empezamos bárbaro. Buen día, acá estamos desde tempranito, porque esto continúa. Este camino, dije ayer, recién comienza. Fuerza. Tenemos que echar empleados públicos. Un grupo de anarquistas ligados a los falsos mapuches de Jones Walla hace 24 días que tiene tomado el edificio del pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria. Caputo, a quien le decimos Toto, ha hecho un gran trabajo. El paro es un día perdido para el trabajo en la Argentina. Y yo apoyé mucho a este gobierno, pero la verdad es que hacen todo al revés. Yo soy periodista y dudo de todo. En el astillero hay 3.300 empleados. Ganan 46 lucas. Hace 10 años que no hacen un barco. His Excellency Mauricio Macri, President of the Argentine Republic. Don't run away with my award. No se escapen con mis premios, por favor. No sé cómo describirlo porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. El fondo es una cooperativa de países. Nuestro país está transitando un periodo de cambios profundos y decidimos atravesarlo con la humildad para aceptar las dificultades y con la convicción de hacer los esfuerzos correctos. Una sociedad que está en un momento de muchísima incertidumbre y el presidente aparece en un contexto en el cual le dan un premio a un organismo norteamericano, esos tantos que hay, que no se entiende cuál es el premio, bailando con una señora que no sé quién es, hablando en Estados Unidos y diciendo cuánto ama a la presidenta del Fondo Monetario Internacional y el esfuerzo que va a hacer para que la presidenta sea, del Fondo Monetario Internacional, sea amada por la Argentina, en un contexto en que acaba de entregar el manejo del Banco Central. En general yo no creo en consignas, pero hay una cosa que vi en ese proceso, que es Macri transformándose en la caricatura que sus enemigos describen de él. Es un presidente entreguista que es capaz de arrodillarse frente al poder extranjero y el poder financiero, y que no va a ser un presidente argentino sino un delegado de otros poderes en la Argentina. No volvamos al fondo. Compañeros, compañeras, este programa económico que la Confederación General del Trabajo cuestionó desde que asumió este triunvirato ha expresado hoy en forma contundente a lo largo y a lo ancho del país nuestro profundo rechazo a las consecuencias que está llevando adelante este trazado económico. El paro no es esto porque no contribuye nada, es un momento difícil. Se ha dicho hasta el cansancio de que este es el único camino, que no hay alternativa, que no hay plan B. Si no hay plan B, tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino. Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación. Lo que nosotros pensamos que no es el momento oportuno. Creo que lo que hay que hacer es extremar el diálogo. No creo que haya existido un gobierno en la historia de la Argentina más preocupado que el nuestro por generar empleo privado de calidad. Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de la Nación. Digamos, la Argentina se construye trabajando todos los días. Es la única forma de que nuestro país salga para adelante, de que tengamos un país más justo, más desarrollado, con una mejor situación para todos. Y la realidad que un paro es la antítesis de eso, nunca ha dado un resultado. Quiero felicitar a todos los argentinos que contra viento y marea fueron a trabajar hoy. Son momentos difíciles, es un parto de nacimiento de la República. Estamos comunicados con el diputado nacional Eduardo Amadeo. Tenemos que echar empleados públicos. O sea que usted admite que hay un montón de empleados públicos que están, pero son innecesarios. Sin duda, fíjese. Perfecto. Astillero Río Santiago, fíjese, Telam. ¿Y por qué no los echan a los vagos? Porque vamos a tener una guerra civil. No pueden bancarse que yo esté muerta en la Casa Rosada junto con el presidente. El analista Jorge Giacobbe. Nadie quiere voltear al presidente Alberto, porque hay que entender que nadie quiere gobernar en Argentina lo que está pasando. Sergio Doval, reconocido consultor. Hay gente desencantada, pero esa gente, si vos le preguntás a quién vas a votar, hay un 35 que va a volver a votarlos. No hay que pensar en opinión pública, hay que pensar en consumidores. La política se volvió un bien de consumo. Entonces, lo que termina pasando es la gente ve un producto claro como es Cristina, un producto bien claro como es Cambiemos. Y no hay un producto en escena que se presente como alternativa con el packaging, las promesas, el segmento claro, lo que son los valores. Entonces, acá es donde la gente va a los lugares comunes porque no necesita miles de opciones, claro. Necesita poquitas. Sí. Me complace poder anunciar que el staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldarán el acuerdo stand-by actual. El fondo mantiene su compromiso de ayudar a la Argentina a afrontar sus desafíos. Muchas gracias. Del fondo como una especie de oro, ¿no? Ahora, el fondo es una cooperativa de países. El doctor José Luis Espert. La crisis que llevó a lo que pasó ayer radica en que el mercado estaba pidiendo, no, adelántenle esos 15 mil millones de dólares de 2020 y 2021 porque el programa no cierra. Sí, bueno, la economía está en plena recesión, con alta inflación, y sí, vamos a seguir teniendo un final del año con la actividad todavía en recesión y por abajo el año pasado y con una inflación de alta, y vienen meses muy complicados. Emanuel Álvarez Agis, ¿cómo estás, Emanuel? Buen día. Este paquete es básicamente un paquete que nos va a generar más recesión y más inflación, porque además le han puesto un techo al dólar, es un techo de chapa. Ricardo López Murphy. A mí me pareció, simplemente me hubiera gustado que la banda hubiera sido 38-48. Sin para nada, es decir, un país sin moneda es un país sin poder. Un gobierno sin moneda es un gobierno sin poder. Yo puedo entender que Argentina tenga tasa de inflación si se quiere algo por encima del promedio internacional, pero no 45, señores. Porque 45 es un equivalente económico a los cuadernos. O te afanan con los cuadernos, ¿entendés? Y con los bolsos, o te afanan con con los papelitos despintados. Lo mínimo que es que la moneda no sea una estafa. Definitivamente el salario le va a ganar a la inflación, el salario promedio. El promedio en el año le va a ganar es por goleada la inflación, sí. ¿Los salarios van a perder contra la inflación? Sí, lamentablemente sí. Y esperemos que lo recuperen el año próximo. Los sueldos van a quedar este año muy lejos. Pero ya venía el aumento. Eso, ¿eh? Sí, no, pero acá vos tenés. Mucho más todavía. Dicen los pibes, zarpado es la distancia. Ah, zarpado. Porque, y porque picante. Vos pensás, va a terminar la jubilación punta a punta pero en 28 y los precios en 45. Los salarios 25, 30. La nueva medición de la pobreza, que pasó del 25,7 al 27,3. Es un número que esperábamos. Ahora este gobierno asumió con la consigna pobreza cero. Dijo el presidente Macri, a mí me van a valorar por el índice de pobreza que voy a dejar. Bueno, hasta ahora el índice de pobreza es más de 12 millones de pobres en la República Argentina. Se va a marzo. Si fuese en el colegio, sí. Se va a marzo, recontra aplazado. Esperamos que haya una discusión seria y pormenorizada del presupuesto, pero también entendemos que necesitamos dar una señal lo más rápido posible de que tenemos un presupuesto equilibrado y esperemos que eso lo podamos tener. Nuestro objetivo es antes de la reunión del G20 acá hacia fines de noviembre en Buenos Aires. Siempre vamos a decir la verdad y presentar las cifras como son. Ahora las presentamos sin negar la crisis y sabemos que en el futuro, con la misma sinceridad, vamos a poder contarles cómo el país va saliendo adelante. Yo llamo a todo el mundo a donar a los bancos de alimentos para que no falte lo que es un escándalo moral, si no sería un escándalo moral, es un deber moral, la donación para que no falten las mercaderías básicas en la casa de todos los argentinos. Todo se cayó, toda la actividad se cayó, menos una, la actividad financiera, la bicicleta financiera. La política económica de Mauricio Macri fracasó. Mi pregunta es, haciendo lo mismo, con las mismas personas, ¿se pueden obtener resultados distintos? Y es pregunta que te traslado. Desearía que la economía esté un poco mejor. Un modelo económico que no va más. Porque eso ya lo sabemos. No, no, ¿sí? Te lo digo yo también. Que soy un tipo que está que tiene mucho más en la heladera de lo que necesita. Va mal, te lo estoy diciendo mal. Yo. Va muy mal. ¿Cómo sabemos que va a mejorar? Bueno. Si hace 3 años que estamos y no va. ¿Qué se hace? No se le queja. No tenemos que comer toda esta galletita. Si no lloraron antes. El tema era antes. Y llegamos a esta instancia donde faltan un año todavía para las elecciones. Eso es todo, amigos. Bueno, no, lo de Yudica es el cierre, es la frutilla, ¿eh? Es la frutilla. ¿Cómo? El índice Yudica. Exactamente. Para cerrar un poquito este momento, bueno, el riesgo país bajó 3.4%, dice Ámbito. Malo, el dólar subió 40.53%. Y lo frenaron ahí, porque me parece que la semana que viene quieren aumentar un poquito las ganancias los muchachos, porque ya sabemos que va a llegar a 44, 45, o como dice López Murphy, a 48. Qué lindo López Murphy. Yo creo que la peor semana de que escuchamos esta. Igual lo de López Murphy suena a venganza, ¿eh? Sí. Pero ya otra cosa. El tema de Crónica Comercial se anuncia un dólar a 50, para fin de año. Ah, bien. Qué lindo. Sí, bien. Comodísimo. Grave, dice Ámbito. También la pobreza aumentó al 27.3. Sí. Son 12 millones de personas, señora, señor. Sí, son personas. Más que Clarito se le cierra un poquito el sentido y dice que son solamente 2 puntitos. Claro. Sí, me quedé con una sugerencia cuando se encuentre con Madame Christine. En todo caso, pregúntele, por favor, Brambilla, ¿qué significa desafíos para ella, no? Porque digo, hay que superar estos desafíos, dice, en fin. Sí, usted sabe que está para todo a lo largo, por supuesto, pero da la impresión de que esto está estudiado en los libros. Mirá. Da la impresión de que cualquier reclamo social, cualquier cosa, es simplemente un desafío a transcurrir, porque en definitiva hay que llegar a una meta. No importa los costos. Claro, claro. Eso daría la impresión que son los estudios, qué sé yo, de Chicago, por ponerle algún lugar. Uh-huh. Pero podríamos poner algún lugar de la ciudad de Buenos Aires también. Cortito, entonces, el gas. El gobierno eliminó la bonificación por ahorro. Que viene aumento de todo en los próximos días. Y daría la impresión, a juzgar por la afirmación de Mauricio Macri, como le escuchábamos recién, este aumento de la pobreza es lo que esperábamos. Claro, es bueno recordarlo, porque después se habla de que el Estado no tuvo nada que ver. Sí, sí. Claro. Bueno. Le mando un abrazo grande, la seguimos. Abrazo, Pablo, y gracias. Hasta la semana que viene. Chao, Pablo. Pablo Brambilla desde Escobar, allí con su seguimiento de medios masivos y esto. Y esto, que justamente el mejor título, ¿no?, viene ahora. Susy Shock, Lagrimitas. Me duelen tus lagrimitas. Truca tu mira, Calorqui. Me duele. Alternativa. La mañana en la colectiva. bien, y acá estamos, son casi las 9, 8:52, casi las 9, falta un montón. No, faltan 8 minutos. El tiempo es veloz, pero bueno, no tanto. Les recordamos que nos queda un par de entradas para la obra El Engranaje del Miedo. Uh-huh. Pueden mandar un mensaje al 11-49-47-98-46, esto es en el Teatro Astrolabio, el domingo a las 19 horas, es Terrero 1456. Así que, bueno, para que sepan, los que quieran, las que quieran pedir un par de entradas, pueden hacerlo. Bueno, y tenemos hasta las 10 de la mañana de hoy, Se cierra a las 10. Sí. Se entrega. Si no llamaste, fuiste. Fuiste, exactamente. Ahí está. Bien. Hablábamos justamente de este Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y ya estamos comunicados con Soledad Dehesa, que es abogada feminista y forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir. Además, es presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres, organización feminista comprometida con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de las violencias en todas las relaciones interpersonales. Y si no me equivoco, además anda por el NOA, no me equivoco. Buenos días, de esa. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, yo buen día. En Tucumán, específicamente en Tucumán, claro, lo dijimos en forma general porque es como para diferenciar, además, específicamente, porque tal vez ocurran cosas diferentes a las zonas, como aquí, la capital federal, ¿no? Sí, la verdad que el NOA se caracteriza por ser bastante conservador, tiene tradiciones fuertemente arraigadas que son, o que contribuyen, si se quiere, no solamente con una presencia, muchas veces indebida o asfixiante de los sectores religiosos y las jerarquías eclesiásticas en la arena pública, sino también con el sostenimiento de tradiciones que son antagónicas con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, sí, el norte atrasa, podemos decir. Claro. Bueno, ¿y cómo se vive esta jornada hoy, justamente allí en Tucumán? Y bien, es una jornada de lucha, de movilización para todo el movimiento de mujeres, para las organizaciones sociales que acompañan nuestros reclamos y también para los movimientos de derechos humanos. Hoy, para la gente que no sabe, es el Día Internacional de Lucha por el Aborto Legal y Seguro. Uh-huh. Entonces, luego, de todo casi un año de debate en diputados y senadores, me parece que este 28S es mucho más importante porque la sociedad ha obtenido datos que quizás estaban encriptados en los decisores políticos y en el movimiento de mujeres, como son la cantidad de abortos clandestinos, la cantidad de muertas por abortos clandestinos, y cifras que realmente son alarmantes, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo quedó esa disputa? ¿Cómo quedó esto después del 8A, no? ¿Cómo quedó? Y bueno, el proyecto de la campaña obtuvo media, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, obtuvo media sanción en diputados, sí. Pero en senadores no logramos la mayoría necesaria. ¿Eso qué es lo que genera? Bueno, que perdimos, podemos decir. Ajá. O sea, perdió la democracia, lo diría yo, como integrante del movimiento de mujeres, porque pensemos que la legalización del aborto no obligaría a nadie a abortar, mientras que la penalización sí obliga a parir o expone a mujeres a la inseguridad del aborto, que es morbilidad y que es mortalidad. Ajá. Entonces, me parece que perdió la democracia. Soledad, nosotros y nosotras acá decíamos al comienzo del programa que más allá de esto, ¿no?, de esto que vos decís como una pérdida de la democracia, en la sociedad se generó que muchos y muchas tenemos una cantidad de información que desconocíamos sobre el aborto, que es muy favorable porque ahora podemos ayudarnos entre nosotras y a todas las personas gestantes también. ¿Y qué pasa en el NOA? Porque en la ciudad de Buenos Aires, por donde nosotros transitamos, somos muchísimas las personas, varones y mujeres, que andamos inclusive con el pañuelito verde, ¿no? Acá, ¿se generó algo así en la sociedad, sobre todo en las mujeres más jóvenes? Sí, sí. Ah, bueno. Acá la cuarta ola también está, también estamos con los pañuelos en la calle. Yo creo que lo que vos decís es parte de ese sacar del closet del crimen al aborto y convertirlo en un hecho social como es desde hace años, ¿no? De toda la vida el aborto existe en la vida de las mujeres. Sí. Lo que ocurre es que acá, bueno, en el norte hay mucha más hipocresía y por lo mismo, por esas tradiciones, hubo mucha más avanzada de los sectores fundamentalistas católicos en la arena política. ¿Qué quiero decir puntualmente con esto? Tucumán se declaró provincia provida a través de una resolución de la legislatura el día antes del 8A. El arzobispo estuvo en el Tedeum interpelando con el nombre propio de diputados y diputadas que votaban al día siguiente, interpelándonos para que voten en contra. O sea, por ahí en el norte lo que hay es como una injerencia indebida de la Iglesia Católica, puntualmente en nuestra provincia, pero y en el NOA, ¿no? Uh-huh. Que es como más obscena, ¿no? Pero sí ha salido del closet el tema, sí se habla necesariamente en los círculos sociales, y hay una cuestión que es importante, que es la prensa hegemónica, incluso no está pudiendo ocultar este tema. Eso también es un buen síntoma en términos de construcción de ciudadanía. Incluso a muchas figuras se han pronunciado, ¿no? Como que empezaron también a contar. Creo que eso ha sumado. Sí. Totalmente, porque más allá del lugar de que cada uno ocupe, me parece a mí que la legalización del aborto es una responsabilidad que tenemos todos y todas los que tengamos un poquito de aire, un poquito de injerencia, un poquito de posibilidad de intervenir esta realidad patriarcal. Me parece que todo suma. Todo suma, esto no es una cuestión solamente del movimiento de mujeres ni de la feminista. Estamos hablando justamente con Soledad Deza, que es abogada feminista, allí está en Tucumán, además ella. Hay algo que ya se tiene, que es la acordada, la resolución de la Corte de marzo de 2012. ¿Te parece que se pueda implementar de una manera diferente, justamente en medio de esta cuarta ola? A ver, lo que tiene Argentina desde el año 2012 es el fallo FAS. Es una sentencia donde la Corte puso el aborto, que ya es legal hace 100 años, lo puso en términos de relación médico-paciente y dijo que los profesionales no pueden negarlo, que el Estado como garante del acceso a la salud pública debe garantizarlo y demás. Ese fallo se estandarizó en términos de buenas prácticas clínicas a través de un protocolo nacional que se elaboró en el año 2015 en el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, eso está vigente, ¿no? Sí. No creo yo en lo personal que haya retrocesos en eso. Sí creo que este debate sirvió para que muchas mujeres, muchas personas gestantes que no sabían que siendo víctimas de violación o teniendo en riesgo su salud o su vida podían abortar, ahora tengan una ciudadanía más fuerte porque conocen ese derecho y saben que pueden exigirlo. Muchísimas gracias, Soledad. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes. Bueno, estuvimos comunicados con Soledad Deza, que es abogada feminista. Ella forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras cosas. Muy bien. Y recordar, bueno, que hoy van a estar a las 17 horas en Congreso hasta Plaza de Mayo. Y por un aborto legal, seguro y gratuito. El gratuito se lo agregamos acá, sí, ¿no? Sí, se lo agregamos acá, Argentina, claro. Porque en realidad es por legal y seguro. Legal y seguro. Me olvidé. La culpa es mía. No importa. Ya me voy a acordar. Vamos a la tanda entonces. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio, desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. En estos 20 años de cultivos transgénicos, ha quedado demostrado que solo se benefician empresas y terratenientes. Nosotros estamos teniendo un experimento de producir alimentos a base de veneno. Primero sobre la base de encubrir de que los venenos no eran venenos, ¿no? Santiago del Estero hacia el norte, donde se ha ido metiendo el agronegocio, donde hay poblaciones de campesinos y poblaciones originarias, ahí se está haciendo un verdadero genocidio. Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Y lo que me olvidé antes de la tanda, lo recordé, y es que las integrantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, como vos bien decías, es acá, dijeron que ayer en la conferencia de prensa que en marzo van a volver a presentar el proyecto, así que se nos viene un año verde, un año electoral, un año... Sí. Intenso. Sí, llegamos. Está bueno porque justamente hay que aprovechar, ¿no? El bajón que tenemos en este momento, a ver cómo lo toman ahora. Sí, hay que levantar ahí. Así que, bueno, pero ahora para distraernos un poquito y para ver qué hacemos este fin de semana de lluvia. Que además va a llover, exactamente, no tenemos otra que estar en casa, para muchos por lo menos. Sí, muchos. Que aparte no está mal descansar un fin de semana de lluvia. Sí, vamos a escuchar a Lucía B. de Vendetta y la propuesta que nos trae sobre una serie que promete. ¿Qué promete? Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. de Vendetta para recomendarles una vez más una serie animada que podemos también encontrar en Netflix. Les voy a hablar un poco de Final Space, una space opera cómica que tiene como protagonista a Gary Goodspeed, que es un personaje un poco pesado, un poco denso, un poco intenso, pero muy querible, que está cumpliendo por torpeza una condena de 5 años en el espacio a bordo de la nave UE, que es una inteligencia artificial. En un momento está arreglando algo de la nave y se encuentra con una bolita verde hiper adorable que le abraza la cara en el medio del espacio. La llama Mooncake y la adopta como su mascota y su amigo. Y poco después descubre que Mooncake es nada más ni nada menos que un destructor de universos. Pero no tiene ninguna intención de destruir. El problema es que el personaje de Lord Commander es un malo, muy malo, malísimo, malvado, vil, bien villano, quiere hacerse de Mooncake para utilizar su poder destructivo y abrir una grieta en el universo que permitirá que los titanes galácticos se apropien del universo y acaben supuestamente con la muerte para cualquier forma de vida. Bueno, sí, todos suponemos que estos titanes galácticos, que son seres hiper monstruosos, muy lovecraftianos, no van a venir a ayudar precisamente al universo, sino que van a venir a romper todo. Así que bueno, vamos a estar con los buenos, tratando de evitar que este malo se quede con esta bolita verde hiper adorable para destruir todo. Entonces, el extremo, lo hiperbólico, lo exagerado, el absurdo va a ser parte de esta historia, que es muy graciosa, tiene grandes momentos de risa en voz alta, tiene muy buenos personajes, tenemos una especie de robot, Kevin, que también es un denso y que quiere siempre ser amigo de todo el mundo. Tenemos dos personajes que son como gatos antropomorfos, Avocato y el Little Cato, su hijo. tenemos un personaje femenino, Queen Aergon, que es una mujer súper inteligente, de, digamos, militar, ¿no? Que está del lado de los malos, pareciera al principio, pero que después se suma a los buenos. Y bueno, tenemos un poco de historias de amor. Sobre todo los lazos que desarrolla argumentalmente la serie son los de la amistad. Y ya les digo, este personaje torpe, intenso, que es Gary, nos va a dar grandes momentos de heroísmo casi involuntario. Las animaciones están muy bien, tiene un universo visual muy rico. Nos recuerda más de una vez al universo y al tono de Rick and Morty, sin llegar a serlo, por supuesto. El humor negro es bastante medido. Es una comedia que me parece que puede tener un público más familiar. Es muy entretenida, está muy bien estructurada. Estos 10 primeros capítulos, espero que haya más, comienzan con una especie de cuenta regresiva, porque como toda buena space opera, tiene un componente de viajes en el tiempo bastante bien llevado. Así que, nada, momentos de risas, una buena experiencia visual, personajes bastante queribles en su mayoría. La bolita de esta Mooncake es lo más, queremos adoptarla. Además no habla, hace un ruido como gracioso que significa un montón de cosas distintas. Y bueno, la verdad la vi rápido porque se ve rápido y me quedo esperando que anuncien una segunda temporada. Así que bueno, amigues, espero que la puedan ver y que la disfruten. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Aquí Lucía B. de Vendetta recomendó Final Space. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Bien, acá estamos, 9:09 minutos, y debo decir que Final Space, yo vi 2 capítulos y me encantó. Y Mateo, que tiene 10 años, lo vio todo, así que y está esperando la segunda temporada. Bueno, falta. Falta. Todavía no está anunciada, pero parecería que dejó abierto ahí un final para la próxima temporada. Bueno, nada, una sola aclaración. Y tiene que ver con que circulan por WhatsApp a veces algunas cosas que no son del todo verdad. Y esto hay que saberlo. Ha circulado por ahí una información de que se iban a dar de baja un montón de pensiones por invalidez y por discapacidad, digamos. Bueno, ahora circula otro WhatsApp que dice que no es tan así. Simplemente comentar que no le creamos todo a WhatsApp, ¿no? No, hay que tratar, claro, exactamente. A veces incluso nos pasa a todos, ¿no? Sí, absolutamente claro. A todos, reproducimos. Y muchas veces a mí no me queda claro si lo que reproducimos no es incluso enviado con esa suciedad intencionalmente por los mismos elementos del gobierno. Pasa, ¿no? A veces con las chicas que desaparecen, que no aparece ni teléfono, ni data, ni qué sé nada, yo. Nada, bueno. Ponele, sí. O con otro tipo de cosas así, sí, con sí. La cual se tira un bolazo para después ensuciar otras noticias que sí son ciertas. Seguro, ¿no? Sí, entonces sí. Termina uno dudando de todo. Pero no está mal dudar de lo que dicen los WhatsApp. Bueno, nos vamos justamente para tener información de primera mano. Nos vamos a volver a meter con el tema de Astillero Río Santiago, que lo venimos siguiendo. La semana pasada, todos recordarán seguramente que hubo una toma allí en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió el martes, si yo no estoy errado, y dimos cuenta de ello también, y a partir de ahí hubo una serie de propuestas por parte del gobierno, y además de eso también hubo unas idas y vueltas desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, para entrarle más al tema, ya estamos comunicados con José Montes Ríos. Buenos días, José, gracias nuevamente por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes porque nos permiten poder decir nuestra verdad al conjunto de los trabajadores y el pueblo. Bueno, lo primero, fue llamativa la toma, y nos interesa saber cómo fue decidida, de qué manera ustedes articularon o con quiénes articularon para esa toma. Mirá, nosotros, yo creo que es parte de la historia y la tradición de lucha que tiene el astillero. Yo me acuerdo en los 90,

Muy bien, y a las 9 y al 24, ritmo, como sí, todos los viernes. De Cidi Guacho, que bueno, nosotros cuando termine este ciclo nos vamos a ir de viaje egresados a Francia, no sé si sí, lo sabía. Sí. Nos recibe Cidi Guacho, claro. Nos hace una comida en la calle, sí, después, ya está sí. Todo previsto. Está todo ahí preparado. Bueno, y decimos al comienzo los ingredientes que necesitamos. Lo que vamos a cocinar es ceviche. Ajá. Gran me preguntaba a ver si siempre hice de pescado. Y sí, no sería, o sea, se puede hacer con, por supuesto, con camarones, langostinos, pero son como versiones más cool. Y lo que tiene de interesante para mí el ceviche, además que me encantaría ir a Perú, pero nunca fui, y que me parece que debe ser un país increíble. Perú condensa tiene una colectividad japonesa muy importante y casualmente es Perú también el país que diseña un plato muy popular y de barrio y de todos hacen ceviche, que es con pescado crudo, claro. ¿No? Como podríamos decir los japoneses con el sushi. Ajá. Algo debe haber ahí De esta fusión de culturas, que justamente son las dos comidas. Después hay un montón de comidas con pescado crudo, ¿no? Digo, podemos hacer lo que queramos. Pero ahora que todo se ha globalizado, que tenemos un presidente, un citizen global también. Claro, sí. Claro, totalmente. Pero digo, ahora que se ha globalizado, son, serían como las dos comidas icónicas, ¿no? De que tienen el pescado crudo. Hay mucha gente a la que le impresiona eso. Y nunca se cocina con limón o con sal. La realidad es que lo que cocina es el calor. Lo que cambia el estado de las materias es el calor. Cuando comemos una carne curada, como hacíamos la otra vez que Gra hizo el pastrón, después se cocina al horno. Pero si lo dejáramos así con la sal, no está cocinado. Puede estar curado. Uh-huh. Así que los que tengan mucha impresión, no lo coman. Pero es riquísimo. Es un viaje de ida, de verdad. Sí. Si les gusta el pescado, es lo más grande que hay. Para esto se usan los pescados que usamos, es el mero y el lenguado, son dos pescados siempre de mar, salvo el salmón, que está un poquito en el río, un poquito en el mar, porque los pescados grasos no quedan bien. Mira, ¿no? Vos. Igualmente hay gente que, digo, los peruanos acá en Argentina, que el lenguado y el mero son muy caros, en algunos momentos, hay veces que están un poco más baratos, usan merluza. Merluza, claro. Pero la merluza también tiene un sabor fuerte, es como igual es nuestro pescado, tendríamos que consumir muchísima merluza porque es el pescado de nuestro mar. Uh-huh. Pero bueno, sería el lenguado y el mero, que son pescados blancos y de carne firme. Entonces no se van a deshacer. La merluza corres el riesgo de que se te desarme mucho con el limón o la lima. Que tendría que ser muy fresquita. Y sí, tendría que ser bastante firme, o a lo mejor esos, a veces hay merluzón, que muy es un poco grande, más sí. Grande, bueno, sí. Quizá eso, pero la verdad nunca lo hice con merluza, pero sé que la comunidad peruana acá muchas veces recurre a la merluza para comer algo típico y que no sea tan caro, pero bueno, el lenguado. La cantidad, qué sé yo, no sé, lo que quieran, un kilo, no hay una proporción, digo, hay tantos ceviches como cocinas peruanas, ¿no? Uh-huh. Cada uno es como decimos siempre, la empanada, el locro, qué sé yo, cada uno, hay una receta de cada familia, inclusive en cada familia la abuela lo hace de una forma, la mamá de otra, la hija, bueno, el hijo, el padre. No hay sé. Disputas, sí, además, por importante. Supuesto. Hay quien le agrega un montón de condimentos diferentes. Yo, la verdad, siempre que lo hice así como lo voy a decir hoy, y me parece lo más despojado de todo aditivo raro y lo más rico que hay. El lenguado se corta en cubitos chiquitos que sean para un par de bocados, digo, no sé, cuadraditos de uno por uno, de dos por dos, más o menos eso, digamos, el tamaño lo que va a depender después, bueno, va a ser del tiempo de cocción, del tiempo de limón, del remojo en el limón que tengamos que hacer. Uh-huh. Pero necesitamos lenguado homero, básicamente, cebolla morada preferentemente, lima, preferentemente al limón, pero si no conseguimos lima o está muy cara, el limón. Igual el sabor es completamente distinto. No tiene nada que ver la lima con el limón, pero bueno, igual queda rico con limón también. Cilantro, para el que les guste. A mí me gusta mucho el cilantro. Podés hacer tu versión con perejil, que no tiene nada que ver, pero ponele que te gusta el perejil. Bueno, que le da frescura. Y algún chile. También se le puede poner, en vez del chile, si no querés que sea picante, hay un ají amarillo que se llama así, ají amarillo, pero en realidad es anaranjado, que lo conseguimos, por ejemplo, en Liniers, está, claro, y algunas verdulerías de bolivianos o de peruanos te pueden conseguir el ají amarillo, que es con el que después se prepara las papas a la huancaína, esa salsa con queso que queda anaranjadita. La comida peruana es la más rica del mundo. Bueno, eso también puede servir en vez del chile, para el que no lo quiera tan picante, porque ese ají pica pero nada, o sea, el ají amarillo casi que no pica. Bueno, lo que hacemos es cortar en cubitos el pescado, tratar de que sean parejos para que en esa mezcla que hagamos después con la lima, con el jugo de lima, no se deshagan algunos más que otros, ¿no? ¿Cómo pasa con todo? Si cortás una sopa y la verdura, una chiquitita, se te va a deshacer más rápido que la grande. Simplemente picamos todo, picamos el cilantro por un lado, cortamos en plumita, o sea, cortamos a la mitad la cebolla y después en finita, bien finitas las rueditas de cebolla. El chile lo mismo hacemos con el morrón y reservamos esos vegetales en un lugar y en otro bowl ponemos el pescado cortado en cubitos, lo salamos un poco, ahí sí, mezclamos todo, ¿no? Uh-huh. Las verduritas con el pescado, pero la lima... o el limón, que va a ser el jugo de lima o de limón, se lo vamos a agregar casi al momento de servir. O sea, 5 minutos antes de servirlo, porque si no, ahí no es cocinar, pero va a parecer que está cocinado. Ajá. Va a tener mucho gusto al limón y va a perder textura el pescado. Se va a deshacer. Entonces, tenemos todo preparado, el pescado con el chile, el cilantro, la cebolla... O bueno, el chile o el ají colorado, naranja, ya digo, cualquier color. Ya es un arco iris la comida que estoy haciendo. Bueno, esto que tenga muchos colores es muy importante, ¿eh? O sea, tiene mucho aporte nutricional, de verdad. La cantidad que uno quiera. Si les gusta más cebolla, le ponen un poco más de cebolla. Pero para un kilo de pescado, capaz que con una cebolla mediana tirando a grande, colorada, va bien. Cilantro, la cantidad que acepten los comensales, porque hay gente que rechaza el cilantro de plano. Y el chile lo mismo, la tolerancia que cada uno tenga. Ponemos eso, el jugo de lima o el jugo de limón. Ahí la cantidad va a ser relativa porque vamos a necesitar... Hay algunos que tienen más jugo que otros. Quizá sí, que con dos limas lo solucionás, pero no. Lo que necesitamos es que ese pescado con esas verduras se embeba bien en ese jugo de lima o limón para que esté impregnado. Pero no lo dejás de un día para el otro. No, el pescado, para nada. Eso, para nada. No, o sea, porque se 5 minutos antes, decías vos. Sí, sí, sí. Bien. Lo pones mientras, o sea, se prepara en ese momento, mientras, no sé, pones la mesa, dejás la lima ahí con el pescado y las verduras, y ahí empezás a servir. Una combinación que a mí me encanta, que queda buenísima, porque sirve mucho para hacer tipo, ¿cómo sería? No es finger porque no lo vamos a comer con los dedos, pero bueno, un copetín, diría un abuelo, ¿no? Ah, claro. Como un copetín. Sí, totalmente. Y es muy, muy lindo tipo shot, ¿no? Uh-huh. Para servir, porque a veces, si a todos nos gusta, para no hacer una comida grande, es muy fresca, como una entrada, ¿no? Claro. Lo que sería una entrada para el primavera, como decías vos, Dani, o para el verano. Y entonces, hacer un guacamole, la palta con la otra vez cebolla, tomate, ¿no? Bien clásico, con el jugo de lima, con un poquito de sal. Bueno, al pescadito este le pusieron sal, ¿no? Antes de las verduritas. Claro. Simplemente eso, si se bancan el chile en el guacamole, estaría buenísimo. Hacer una base de guacamole y un poquito de ceviche arriba, nada, es lo más rico que hay. Es hermoso. Los peruanos tradicionalmente lo acompañan al ceviche con maíz, rueditas de maíz y batatas, también batatas. Las batatas las podemos hacer inclusive, otra vez lo mismo, cada uno lo hace de la manera que quiere. Como es bastante picante la batata y el choclo, nos ayuda a suavizar claro, todo claro. Eso. Hay quien le pone el choclo desgranado adentro al ceviche también. Uh-huh. Nunca comí. Claro, bueno, porque es la combinación. Las batatas preferentemente hervidas o también las pueden cocinar al horno o a la parrilla envueltas en papel film con un poquito de sal nada más, porque justamente lo que queremos... ¿Papines también pueden ser? Podría sí, ser, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es como la tradicional. Y... No, lo que, yo digo, ya que fuiste a esta Liniers a buscar... Sí, compré papines. Ya te compras una bolsita de papines. Un laurel, locoto. Bueno, con el locoto queda muy bien. Sí, también. Y lo que hacen después, bueno, ese jugo que va a quedar, ese limón, le llaman leche de tigre. los peruanos y lo toman, ¿no? Como si fuera un trago, ponele. Capaz que hay que agregarle un poco de pisco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa claro. disputa que tienen los chilenos y peruanos y el pisco. Si no tenés pisco, alguna cosa que tengas blanca en la casa. Yo, sinceramente, nunca lo tomé. O sea, no, nunca lo tomé ese jugo con, qué sé yo, me gusta comer el pescado, pero tomar el jugo que queda ahí, porque es un jugo de la ensalada, o sea, sí, va a tener el sabor de las verduras y el pescado, claro. Pero es riquísimo el ceviche. Bueno, quizá hay algún oyente peruano o peruana que pueda decir su versión, no sé quién nos estará escuchando, pero es muy, muy, muy rico y muy fresco. Agua a la boca. Así que, agua a la boca. Y no sé dónde nos vamos, a un tema, a una tanda, a una tanda. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. A ver. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, son las 9:38 en la Ciudad de Buenos Aires. La mañana, es tremendo. Pasa volando, volando. Así es, así tenemos es. Un anuncio de las chicas de Malas Tripas, sí. El que va acá por La Colectiva los lunes a las 23. Así de madrugada, sí, mira. A cualquier hora siempre. No, a las 23. A veces digo mal la hora que estamos al aire, o sea, no esperen. Pero sí, va los lunes a las 23. Bueno, hoy a las 20 horas en La Vaca Mu. Esto es en Riobamba 143. Las Malas Tripas organizaron la cuarta edición de la competencia de freestyle feminista. Así que estamos todes invitades. Uh-huh. Y bueno, nada, informamos para que todos los que puedan se acerquen ahí a Riobamba 143 a ver a las chicas. Muy bien. Este, sí, un lugar clásico, sí. Además, ya allí a esa altura del Congreso. Sí, sí. Bueno, estamos en la semana de No a la Trata, ¿verdad? Con una serie de actividades. Estuvimos conversando ya esto al comienzo de semana, justamente para presentarlas. Y una de las cosas que nos había quedado pendiente, si bien ya hemos trabajado el tema aquí, ya lo hemos comentado, de lo que significa la prostitución, y uno de los aspectos que mencionaba era el hablande, ¿no? ¿Qué significaba el hablande? Y a nosotros se nos, justamente como estuvimos, pasamos por un congreso que hubo referido a la abolición, abolicionista, la abolición de la prostitución. Allí habíamos tenido la oportunidad de escuchar a Amelia, una chica rumana, que contó su experiencia. Hay muchos testimonios referidos a qué significa justamente el hablande, algo que muchas veces nosotros decimos, bueno, hay un eufemismo con el cual se tapa. Bueno, a veces también lo hacemos nosotros mismos, y seguramente cuando se habla de hablande es porque hasta cuesta recordar justamente qué es lo que les pasó. Ahí Amelia, en un par de minutos, nos cuenta un poquito. La gente se estremece cuando hablo de una violación a los 13 años. Cuando se imagina a 5 hombres, aquí le llamáis varones, a mí me parece que es darle un grado muy alto de varón. Pero eso no fue lo peor que pasó en mi vida, porque fue tan traumático que apenas recuerdo nada. No se me ha quedado grabado en la memoria nada de aquello. Lo peor vino después, cuando la sociedad me señaló, me hizo responsable, no me creyó, me marginalizó y me llamó puta. Entonces, yo digo, a una puta se le fabrica destruyendo la humanidad con la que venimos a este mundo. Porque en estos episodios de violencia me escapaba mucho de casa también, porque no sabía cómo gestionar todo aquel dolor. Y tenía para elegir entre suicidarme o vivir, y elegí la vida. Y hice una gran elección, sin duda. Pero fue un momento muy duro en mi vida en el que me escapaba de casa. Y era como el perro que se mordía la cola, ¿no? Porque era, claro, ¿por qué te escapas? Si es que te gusta, entonces tú te lo buscas. Porque mientras estaba escapada de casa, durante una semana, no me acuerdo dónde ni cómo llegué ahí, solo recuerdo que por ahí pasaban hombres y más hombres, día y noche, pero yo estaba totalmente fuera de mí, no sentía nada, no pensaba nada, no estaba ahí, no sé, o sea, era como si fuera un sueño, ¿no? Y después de esa semana volví a casa también en estado de shock. No sentía absolutamente nada, tampoco podía pensar, es que ni siquiera recuerdo cómo llegué a volver a mi casa. Y en esa situación mis padres me pegaron, me acusaron de ser mala, de buscármelo, de haberles defraudado, de ser la vergüenza de la familia y de todo eso. Pero lo que no fueron capaces de ver es que necesitaba amor, necesitaba apoyo, necesitaba que me creyeran, que me arroparan. Necesitaba un abrazo simplemente. Bueno. Bien. Aquí entonces este es el testimonio de Amelia Tiganus, y como decía Federico al principio de semana, no sigue siendo igual que a principio de siglo, no a principio de siglo, a principio del siglo pasado. Sí, claro. A principio del siglo pasado. Digo, un poquito como para tener una referencia de qué hablamos cuando hablamos de esto, de prostitución y de la vulnerabilidad. Y esto de que la puta se fabrica, por lo menos a mí me dejó impresionado y muy claro algunas cosas. Sí, porque aparte de lo impactante de lo que cuenta Federico es justamente que un altísimo porcentaje de las mujeres que son víctimas de trata, uh-huh, son mujeres que han ejercido la prostitución. Exacto. O incipientemente han estado ligadas a ambientes de prostitución, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digo... Entonces, en vez de salir, claro, se les multiplica bueno, la situación en la que están. Sí, sí. Bueno, recordamos que este domingo 30 de septiembre termina la semana de Se Trata de No Maltrata. Claro, ahora este domingo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, de 12:30 a 15:30 en el Centro Cultural Madres de Constitución, que esto es Pasaje Ciudadela, 12:49, se va a dar el cierre de la semana. Se trata de No Más Trata 2018 y está abierta a participantes de las actividades, ¿no? Esto es Madres Víctimas de Trata y Red Abolicionista Susy Bechter, que es la hija de era la hija, lamentablemente, sí, de Margarita Meira. Margarita Meira, efectivamente. Así que, bueno, entender esto, ¿no? Que la prostitución y la trata están tan ligadas que a veces no es una decisión individual de algunas mujeres, que no siempre es así, o por lo menos es en un porcentaje mínimo las mujeres que deciden ejercer la prostitución y pueden hacerlo en su departamento y no estar en una calle y todo lo demás. Eso es, forma parte como de, bueno, de una minoría de mujeres. Y nunca cuando se habla de, desde el abolicionismo, es estar en contra de las mujeres que ejercen la prostitución. Y mucho menos penalizarlas. Por supuesto. ¿No? Mucho menos, no, exactamente. Sí, sí, sí. Mucho menos promover algún tipo de medida punitivista, ¿no? Seguro. Por lo menos no desde acá. Bueno, y nos vamos con alguien que queremos mucho y con un tema que es muy lindo. Seguir viviendo sin tu amor. Spinetta. Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Salí al mundo a encontrar ojos que miren distinto, que digan lo que no sé y desaprueben mi tierra, esa que se volvió tan fácil. Salí para escuchar lo que sé de mí y no me digo. A veces los rincones que construimos son tan sólidos que sus paredes se vuelven muros. Salí al mundo, lo encontré, tan distinto a mí, sin ataduras, enorme, Me lancé sobre él y dejé atrás todo lo que amaba. Oportunidad, de Julieta Capristo. Y bueno, y con Julieta Capristo vamos a hablar ahora. Y ya estamos allí, ¿no? Sí, buen día, Julieta. Buen día, ¿cómo andas? Sí, qué bonito, ¿eh? Me da piel de gallina escuchar cuando alguien me lee. Y debe ser, ¿no? Sí. Y lo sentí. Toma otra dimensión. ¿Cómo? Toma otra dimensión. Claro, sí. Sí. Juli, bueno, contanos, ¿qué va a pasar? Bueno, Definiciones es un libro. Perdón, no se escuchó bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Definiciones. Bien. Que este poema que acaba de leer Ross, es parte del libro. En realidad es casi el final del libro. Ah, es mira. Es un gran spoiler. Sí. Porque lo que tiene el libro es que es un poemario, pero tiene un recorrido. Está dividido por capítulos cortitos que son como distintas formas de definir, ¿no? Estados, ya sea desde el amor, todo, hablo más que nada del amor en el libro, pero no solo como un lugar romántico, ¿no? Sino como una energía para realizar cosas, los proyectos que nos gustan, para vincularnos con las personas sí. En general. Y bueno, un poco desde ahí está pensado el libro y es un recorrido y tiene una curva que va hacia justamente volver todo el tiempo a una misma, ¿no? Uh-huh. Y un poco eso es el libro que se va a presentar mañana, la segunda edición. Tengo la suerte de editarlo con Peces de Ciudad, que sí. Es una editorial autogestiva independiente que trabaja con distintas formas de financiación para que esto sea posible, porque justamente, claro. Más que nada en estas épocas, uh-huh. No es muy simple editar con todo lo que se implica, y bueno, el Peces de Ciudad le pone mucho amor para que eso sea posible, aunque uno no tenga el dinero para llevarlo a cabo, y ya que generalmente es un gran problema a la hora de decir, bueno, quiero sí, hacer claro. Un libro, y ahora... Bueno, yo me acuerdo que vos cuando viniste al piso acá varias veces leíste de Peces de Ciudad algunos poemas de algunas ediciones, sí. Sí, bueno, tiene narrativa, poesía y cuentos para niñas también. Uh-huh. Ajá. Juli, sí. Y vos, que naciste en Mar del Plata, ¿le escribís mucho al mar también? Sí, mucho. ¿Sí? De hecho... A mí me pasa que la playa no me gusta. Ah, como, mira. No. La idea de la playa me parece aburridísimo. No, no lo puedo creer. Mirá vos. Pero porque dos horitas, pero más de dos horas me muero de emboles. Sí. Soy muy blanca, me molesta el sol, el calor, no entiendo cómo... Falta que te moleste la arena y estás completa. Claro, no, la arena no me molesta. Ah, bien. ¿Qué te gusta más? La montaña, ponele. El sí, río, exacto. Claro. Pero mirá. Ahí aparece como esa contradicción de que el mar me encanta y me genera mucha calma, mucha paz. Ajá. Me gusta ir a mirarlo. Uh-huh. Odio el ritual playa, eso no me gusta. Bueno, sí, claro. Claro. Sí, pero no sé, como que también tiene algo del lugar desde donde ubico al mar. Y sí, escribo mucho sobre el mar, que me en realidad es como ir hacia un lugar muy profundo. Justamente, sí. ¿No? Pero que me convoca desde un lugar que es medio inconsciente, de hecho, como que superficialmente no me gusta el mar, pero aparece ahí. Y aparece, bueno, en el libro, mucho en varios poemas, sobre todo al comienzo sí. Del libro, y en otras cosas que escribo y no tengo publicadas también. Bueno, esperemos que publiques pronto también otro, mirá. Sí, yo también espero. Capristo, bueno. Capristo, ¿dónde va a ser esto hoy? Mañana, perdón. Mañana. Sí, perdón. Esto es en la Casa del Árbol, que es un centro cultural hermoso que está en Córdoba y Uriarte, Córdoba 5217, a las 10 de la noche. Este espacio cultural también tiene una librería que se llama El Bohío. Ajá, y bueno. Es muy linda, tiene muy buenos libros, recomendada para también pasar a ver los libros. Y la presentación del libro, la segunda edición, mañana a 22 horas, va a haber música en vivo, dibujo en vivo, vamos a recitar, va a ser todo un evento, no va a ser la clásica presentación, porque eso nos aburre. Y lo que pensaba también, ¿cuánta gente está escribiendo poesía, no? Como que la poesía es un género que resiste. Sí, Sí, un montón. Pareciera que no, pero... O sea, como que hay una idea ahí de la poesía aburrida, pero se va transformando, me parece. Bueno, nosotros tuvimos acá un evento, perdón, Dani, I2K, con gente muy joven, y leyeron sus poemas, sus poesías, y la verdad que a mí me pareció de lo más interesante, pensando también en esto, ¿no? En adolescentes escribiendo poesía. Sí, hay un montón. Y bienvenido, ¿no? Como también lo que pasa que es más fácil como compartirlo a partir de las redes sociales. Y en la aprobación también es como que eso, hay una estimulación a seguir escribiendo y mostrándolo. Yo creo que todos escribimos poemas en algún momento de la vida. Lo que pasa es que antes quedaban guardados en un cuaderno y ahora es como que hay más espacio para mostrarlos, ya sea desde las redes sociales o los ciclos de lectura. Seguro. Julieta, 22 horas, sábado a la noche, yo quiero creer que además se va a poder comer alguna cosita allí y tomar algo, ¿no? Obvio, por bien, supuesto. Perfecto, eso perfecto. Seguro. Muy y bien. Ya que estoy, les hago otra invitación. Bueno. El jueves de la semana que viene, sí, a las 7 de la tarde, voy a armar una charla con la editorial que acabo de nombrar, Peces de Ciudad. Uh-huh. Es una charla abierta a público para... pensar y entender cómo se hace un libro, cómo se edita. Bueno, así buenísimo. Bienvenidos en La Gran Jaime, 19 horas, Araos 832. Sí, buenísimo. Igual no me mareé, voy el sábado y después me cuenta y la semana después que viene. Cuento, y después vemos la semana que viene. Un abrazo, Julieta. Muchas gracias, un abrazo grande, Juli. Hasta luego. Chau. Bueno, entonces el sábado... Montones de cosas, ¿viste? Que hay que ir a muchos lugares. Cantidad. Suele decir aquí Graciela Gurbiz. Muy bien. Y ahora nos vamos al resumen semanal, supongo. Como quieran. Ayer la mayoría de los padres y madres de familia estuvieron en la Ciudad de México en una movilización por la tarde. Pero bueno, desde la mañana... tuvieron otras actividades, y una de esas actividades fue pues una reunión cerrada de los familiares de los 43 con las autoridades electas en el Estado de México, ¿no? Es decir, con el señor Andrés Manuel López Obrador y su equipo, ¿no? Para tratar el tema precisamente de este caso de Yoxinapa, y por la tarde se llevó a cabo una movilización, ¿no? En la que hubo una participación de más de 30.000 personas. Bueno, como decimos siempre, viernes ya llegando a las 10 de la mañana, y alguna de las voces que nos acompañaron durante la semana, en este caso era Isidoro Vicario, abogado mexicano, integrante del Centro de Derechos Humanos de Tlachinolián. Allí en la montaña de Tlachinolián, a 4 años de la desaparición de los 43 y del asesinato de 6 personas, ¿verdad? Nos comunicamos con esta organización que acompaña justamente a las familias de los 43 desde el mismo momento de la desaparición en el pedido de justicia. Son sobre las mismas prostitutas que son captadas, son vueltas a poner en situación de prostitución desde otro lugar. Y lo mismo sucede con las mujeres de los peces limítrofes, que son traídas con promesas de trabajo, son captadas y bueno, después son metidas en estas redes de trata, que justamente lo que se divide, está compartimentado en tres. Una cosa es la captación, ese es el negocio de un grupo; otro es el ablande, ¿no? Que es cuando se busca que la mujer se vulnere toda su resistencia a esta situación; y por último, la venta de aquellos que se realizan ese ablande hacia los prostíbulos. Justamente, hacíamos referencia a Federico Derendinger, integrante de la red abolicionista Susi Betker, y nos comunicamos allí para compartir alguna de estas actividades, tal como le hicimos hace un momento de No a la Trata. Es espantosa la situación, muchos compañeros están volviendo a Bolivia, algunos xenofóbicos dirán mejor que se vuelvan a su país. Yo a esas personas que opinan así, me va a gustar ver su cara de asombro cuando tenga que comprar una lechuga de Grecia o de Israel y la tenga que pagar a precio de dólar. Falta de políticas públicas, cerraron la Secretaría de Agricultura Familiar, cerraron el monotributo social agropecuario. Realmente, si hay algo que uno pudiera, porque no es así la política, no hay buenos y malos, pero si uno pudiera decir cuánta maldad se puede desarrollar en la política, cuánta cobardía, sí, porque sí. Mira que hay que sacarle un pedazo de pan a un pobre. Javier Scheibengraff, integrante de Ingeniero Agrónomo, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT. Hablamos con él exactamente en cada cambio de temporada. Esta vez llegó la primavera, yo diría que llegó sin brotes verdes, ¿no? La democracia es herida de muerte cuando el pueblo solo puede elegir, no puede sacar. No es democracia, no es decir, no es gobierno del pueblo. El pueblo cuando gobierna, elige y saca. Cuando cree que no se está cumpliendo. Y me comentaba, la persona que me entrevistaba, bueno, pero hay un mandato, tiene que cumplir el mandato. Bueno, justamente, mandato no es un periodo, mandato es una orden, una tarea, una instrucción, sí, que le da el pueblo a alguien para que la ejecute, un funcionario, un presidente, y si no la ejecuta, puede revocar ese mandato, puede decir, no cumpliste el mandato, no es el pueblo el que está violando, es el mandatario el que no está cumpliendo. Bueno, Luis Zamora, reconocible abogado político integrante de Autodeterminación y Libertad, lo convocamos para poner en perspectiva el 2019, las próximas elecciones, la polarización, si beneficia a unos o a otros. Nos habló de eso, pero nos aclaró que primero hay que llegar a 2019 y falta mucho. Me da ganas de llorar, como decimos a veces, pero bueno. Nos tenemos que ir hasta el lunes. Sí. Esperemos que el lunes todo sea maravilloso, descollante. Así que nada. Viene Tonucci, esa última noticia, sí, déjeme decir hoy antes que nos vayamos, que viene Tonucci, esto va a estar acá en Buenos Aires el 25 de octubre, Francesco Tonucci, pedagogo italiano, cada vez que viene se llena, lo vamos a ir anticipando como para que aquellos que tengan interés vayan encontrándose un lugarcito, va a estar, si no me equivoco, en el aula magna de la Facultad de Derecho, pero se lo vamos a ir diciendo durante la semana que viene como para acercarse, ver si hay que inscribirse en algún lugar y no perdérselo si es que tiene interés por estar ahí. Finocchiaro, ¿escuchaste? Viene Tonucci, digo, para que a lo mejor se inscriba, ¿no?, en la charla. Estaría interesante. Estaría bueno. Estaría Soledad Acuña también y todos los ministros de educación del país. Bueno, ¿esta noche Piedra Libre? Piedra Libre, así es. A las 7 de la tarde. 19 horas. Muy bien. Ahora en el Enredando y nos vamos hasta el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.